llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepárate, anda, que restaura. Prepárate hoy con el corazón. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María. Hoy quiero hacer una mención así de entrada, una mención a esta conmemoración dentro de la cual se encuentra Europa, una conmemoración del primer centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Ayer hubo un encuentro entrañable entre el presidente de Francia y el de Alemania, Hollande y Joachim Gauck. Por cierto, algunos nos sirvió para recordar de que además de la primera ministra Merkel existe presidente en Alemania. Un encuentro en el que se hizo memoria. Es curioso, ¿no?, que ahora dos países sean amigos y hace 100 años se destrozaron vivos. Es increíble. Es increíble lo que es la responsabilidad política de llevar a una nación, a un pueblo, a la destrucción o conducirlo a la hermandad. Fue una llamada para decir, ¿y por qué no es posible hoy en día? ¿Y por qué hoy lo que está ocurriendo en Gaza no puede ocurrir tan bien como ocurrió, como si aquí hemos llegado a hermanarnos nosotros? ¿Por qué no se pueden llegar a hermanar palestinos y judíos? Es un día para la memoria, un día para recordar que en aquella guerra, en aquella terrible guerra, pues murieron 10 millones de soldados. Y además también hubo como unos 9 millones de desaparecidos. Si uno suma todo eso, pues cerca de 20 millones de muertos. 20 millones de muertos. A eso hay que sumar pues heridos muy graves, que fueron unos otros 20 millones, es decir, casi 40 millones de personas entre fallecidos y heridos, a los que les cambió completamente la vida. Y además, por cierto, todavía fueron más las bajas en el bando, entre comillas, ganador que en el perdedor, como luego también ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que sumando las bajas de rusas y americanas fueron más que las alemanas, con lo cual aquí uno se acuerda de lo de la maldición de la gitana, ¿no?, que dice, ahí tengas pleitos y los ganes, ahí tengas guerras y las ganes. A ver, que las guerras son una desgracia, pero por definición, ¿no? Y además dice uno, ¿y qué es exactamente lo que se estaba jugando en hace 100 años en Europa? ¿Cuál era el motivo, digamos, sustancial de la guerra? ¿Había algún motivo, una causa histórica? Y es que es difícil definirlo. Es difícil definirlo. Entre otras cosas porque la primera víctima de la guerra suele ser la verdad. Es la primera víctima de la guerra. Con lo cual yo creo que lo más sensato que podemos hacer hoy es hacer memoria de aquella barbarie, pedir a Dios que los lugares que ahora están en guerra puedan alcanzar la paz y hacer un responso por todos aquellos, ¿no?, por 20 millones posiblemente de fallecidos entre los que desaparecieron y los que se dieron oficialmente por muertos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y seguimos adelante en esta andadura de Sexto Continente. Sabéis que tenemos una forma de contacto con vosotros, que es el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, también la cuenta de Twitter @obispomunilla y el muro de Facebook a nombre de José Ignacio Munilla. Estas son las formas en las que más o menos, bueno, por un conducto o por otro, vamos comunicándonos con vosotros. Hemos seleccionado algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar y Mónica desde Madrid os las va a ir leyendo y presentando. Adelante, Mónica. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues comenzamos trasladándonos hasta Guadalajara, México, y desde allí nos escribe un joven. Dice: Monseñor, le conocí en el seminario de Guadalajara de México y desde entonces he seguido sus pasos. Por desgracia, debido a la falta de medios económicos, dejé el seminario hace ya 2 años. Cuando mi padre murió, intenté reingresar e incluso buscar otras casas de formación religiosa, pero al parecer todas las puertas me eran cerradas. Tuve que emigrar al vecino país del norte y, ya de vuelta en mi nación, buscar un trabajo para solventar algunos gastos de la casa. No fui admitido en la universidad que quería y, sinceramente, me siento decepcionado de mí mismo. Mis preguntas son: ¿cómo no perder la esperanza en Dios en momentos como este? ¿Debo creer que realmente no estoy siendo llamado por Dios, ya que todos mis intentos de seguirle en la vida consagrada fracasan? ¿Todo esto que me pasa es una prueba de Dios para sacudir mi orgullo, o cómo debo entenderlo? Bueno, un saludo desde aquí, y además sé que habrá muchos oyentes que también recen por este joven. En primer lugar, ¿no?, a nosotros nos llama la atención pues el que alguien, pues por problemas económicos, etcétera, visto, escuchado esto desde España, pues es llamativo, ¿eh?, el que una vocación hacia el sacerdocio pues interrumpiese su camino por motivos económicos, etcétera, nos llama la atención, y también es para nosotros una llamada a la responsabilidad, ¿no?, a apoyar a las vocaciones sacerdotales, sin duda alguna, ¿no? Creo que tenemos, ¿no?, todo el pueblo de Dios, que sentir una conciencia viva, ¿no?, de ese deber de solidaridad, y por eso, por cierto, la Iglesia Católica suele reservar pues una jornada al año, que es la llamada del clero indígena, para ayudar a los seminarios de los lugares donde existen personas que no siempre tienen los medios económicos para poder costear el coste del acceso al sacerdocio, de la formación del seminario. Bien, pero dicho eso, yo te diría a ti que confíes en que todas esas dificultades que has tenido están también integradas en el camino de Dios para tu discernimiento. Dios integra esas dificultades económicas, el fallecimiento de tu padre, el que tú tuvieses que entrar, salir del seminario, etcétera. Todo eso forma parte de un plan de Dios para que tú vayas descubriendo tu camino. Al regresar después de esa ausencia en el seminario, por lo que sea, no te han aceptado en el seminario. Bueno, sin duda alguna también los superiores del seminario tendrán un discernimiento en el que habrán pensado que no tengas vocación. ¿Me explico? O sea, también confía en que las mediaciones que Dios pone en la Iglesia, en un seminario, están siendo sin duda para ti un indicativo, ¿no?, en el camino sobre cómo descubrir la vocación de Dios. Eso no quiere decir que si tú sigues sintiendo la llamada al sacerdocio, no vuelvas a insistir o no toques otra puerta, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, y es que si tú en una puerta y en otra puerta el discernimiento sobre la posibilidad de que tienes vocación, ves que es negativo, ¿eh?, que las personas que la Iglesia ha puesto para discernir las vocaciones te dicen: pensamos que no tienes vocación, pensamos que no tienes vocación, no te sientas frustrado por ello, porque el objetivo de tu vida no tiene que ser el de hacer una idea que tú te has imaginado, sino descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. Es así, o sea, tan malo es que cuando alguien es llamado al sacerdocio no escuche la voz de Dios y no responda y no vaya al seminario, tan malo es eso como que alguien se emperre en que tiene que ir aunque la Iglesia le esté diciendo no te vemos, y él se emperra y... O sea, las dos cosas son malas. Creo que tiene que haber una libertad interior en el discernimiento. Luego, ese me siento decepcionado de mí mismo que dices, no, quítatelo de la cabeza. Nosotros estamos descubriendo la voluntad de Dios, la vamos descubriendo, no queremos inventarla, ¿eh? Y creo que en este sentido, ¿no?, somos como aquellos que van, como un ciego que va con un bastón y va tocando y viendo, yendo dónde está la puerta para entrar, y dice: por aquí no, por aquí está el muro, por aquí está la puerta abierta, y así, ¿no? Bueno, pues también nosotros vamos discerniendo la voluntad de Dios con apertura. Te encomendamos y adelante con tu camino de búsqueda, porque Dios sale a tu encuentro, y aunque a ti a veces te resulte dificultoso buscar el camino que Dios te tiene reservado, Dios está al lado tuyo y en pleno discernimiento, pues resulta que estaba mucho más cerca de ti de lo que tú suponías. Adelante con la siguiente pregunta. Nos vamos ahora a un correo que nos envía Belén y que consulta. Dice, buenos días, señor y monseñor y equipo. Hace unos 4 años, a los 36, tuve una conversión muy fuerte. Yo era agnóstica anticatólica. Los primeros tiempos tras mi conversión sentía la presencia de Dios muy intensamente en mi vida, en mi interior, y mi entrega a su voluntad era total, valiente y gozosa, sin apenas lucha. Sin embargo, en los últimos meses, esta presencia del Señor ha ido perdiendo fuerza hasta desvanecerse casi por completo, y actualmente me someto a la voluntad de Dios, pero lo hago a regañadientes, con lucha, titubeos, cierto desánimo y miedos. No sé si esta es la curva de evolución clásica de los conversos, bajón después del subidón. Estoy algo desconcertada. Gracias. Bueno, la verdad es que Belén se explica muy bien, ¿eh? Belén ha hecho una especie de retrato de ese proceso suyo que nos ha ayudado a todos. Y creo que ella, en esa pregunta última que hace, dice, a ver, ¿esta es la curva de la evolución clásica de los conversos? Bueno, pues no voy a decir que sea la de todos, pero no es infrecuente. Belén, no te veas como un bicho raro, no es infrecuente. Con cierta frecuencia ocurre que cuando alguien tiene pues una primera conversión fuerte como la que tuviste tú, en un primer momento vive pues una luna de miel, vive su amor primero con Dios de una manera que le parece que ya ha llegado, o sea, ya lo ha descubierto todo. Es como si en esa primera conversión ya hubiese llegado a la meta. Pero claro, no es verdad, no ha llegado a la meta. O sea, todavía la meta está más lejos. Y claro, cuando comienza a comprobar que en él, aunque sí se ha convertido, pero convive en él pues ciertos hábitos que cuesta purificar, conviven con él pues digamos formas de sentir que no son las propias del Evangelio, que tienen que ser purificadas, convive la pereza, convive esa dificultad de llevar la rutina con ilusión, en un etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta de que es necesaria la segunda conversión. Él se pensaba que la primera conversión ya era la meta, y no era la meta, era el inicio, y ahora es necesaria la segunda conversión. Y como te digo, Belén, no te escandalices, porque es frecuente que el Señor suela acompañar ese primer momento de encuentro con Él, pues lo suele acompañar de grandes consolaciones, pues momentos en los que parece que ese paso tan fuerte que una persona que era anticatólica, etcétera, ha dado para romper con todo, pues el Señor, no sé, como que lo acompaña y te pone su sello, ¿no?, para que ese paso tan fuerte no lo des solo, no lo des sola. Pero ahora llega el momento de la purificación. Llega el momento del paso por el desierto. Y no estás más lejos de Dios, ¿sabes? No, no, que va. Estás más cerca de Dios. Pero es que esta purificación era importante, porque si no, existía el riesgo de que tu conversión fuese demasiado triunfalista, demasiado fácil. Entonces, es como a un niño primero se le da, pues mira, primero se le da el pastel, Y luego ya según va creciendo pues se le da un alimento más sólido. Algo así te ocurre a ti también, que hemos pasado el caramelito desde el primer momento de la conversión pues a un alimento más sólido, y este alimento más sólido supone purificación, supone paso por el desierto, supone momentos de desolación, de ser perseverante en medio de la desolación, sin lo cual no hay santidad. Noches oscuras, sin las noches oscuras, la verdad es que no se autentifica la verdad de nuestra fe. Luego, Belén, adelante, y busca un acompañante espiritual, como siempre os digo, un director espiritual, para que en medio de esas noches oscuras en las que estás, pues salgas fortalecida y purificada. Adelante, Mónica, con la siguiente pregunta. Marta de Madrid comparte con nosotros. Estoy iniciando mi primer noviazgo serio, y tengo la impresión de que esto no va bien, porque mi novio es muy posesivo y celoso. Me gustaría saber su opinión sobre este tipo de casos. ¿Conviene tener paciencia o debería de ponerle las cosas claras desde el principio? Yo creo que deberías de poner las cosas claras desde el principio, aunque eso no quiere decir que no haya que tener paciencia, pero deberías de poner claras las cosas desde el principio. Porque el amor posesivo es un amor inmaduro, es un amor inmaduro. Y creo que para superar esa forma posesiva de amar, que en el fondo es una falta de seguridad en uno mismo, pues es importante que en el noviazgo compartáis ideales. Compartáis ideales y que le hagas entender a tu novia, mira, esto yo no lo veo bien, porque estamos aquí mirándonos uno a otros y como queriendo poseernos, ¿no? Y amarse no es mirarse uno al otro, sino que es mirar ambos en la misma dirección. Entonces vamos a compartir ideales, vamos a crecer juntos. Pues, y por eso es tan importante compartir los ideales cristianos en un noviazgo, para que así haya un motivo pues para mirar adelante, no para estarse mirando unos a otros a la punta de la nariz, a la punta de la nariz continuamente. Compartir ideales y entregarse a ellos, ¿no? Lógicamente, esto último dependerá de la sensibilidad cristiana que tenga tu novio, pero creo que de una manera o de otra manera tú puedes, ¿no? Debes de plantear que el noviazgo crezca compartiendo ideales, ¿no? Y entregándose a causas concretas en las que superéis, ¿no? Y supere él de una manera especial esa tendencia un poco pues narcisista, ¿no? A pretender que la persona que yo quiero poseer me tiene que estar todo el día adorando y mirándome pues a la punta de la nariz, como digo, Es la manera de sanar esto. Y si tú ves que eso no crece, y si tú ves que eso pues es que es difícil y que continúa esa tendencia pegada y posesiva, pues mira, yo pienso, Marta, que debes de entenderlo como que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque el noviazgo es un tiempo de discernimiento y precisamente, ¿no? Pues el discernimiento consiste en ver si tenemos capacidad de amar sin poseer, amar en gratuidad, sabiendo que el amor pues es un don de Dios, ¿no? Y nosotros no somos quienes para poseerlo. Adelante con la siguiente pregunta. Desde Sevilla, Mariam nos pregunta, me hago la pregunta de si merece la pena seguir manteniendo las discusiones que estamos teniendo en el seno de nuestra familia. Veo que hay mucho orgullo y cada vez que nos encontramos primos y tíos salimos más enfrentados. Bueno, pues esa merece la pena. Pues igual es bueno que uno haga su pequeña tregua y analice, ¿no? la actitud de las que lleva adelante pues esos desencuentros o esas discusiones o esos diálogos, Hay un refrán por ahí que dice que no hay discusión que pueda ganarse, o sea, la discusión pues cada uno va a salir pues queriendo afirmar que ha ganado lo suyo, ¿no? Eso es como el día de las elecciones, que todos los partidos dicen que han ganado, yo qué sé, La clave está en que tengamos un amor limpio a la verdad, y que creamos en que el prójimo puede ser un instrumento de Dios para transmitirme muchas cosas, para iluminar mi conciencia. Si yo no creo que el prójimo que está conmigo o con el que voy a tener una discusión, si yo no creo que puede ser un instrumento de Dios para iluminar mi camino, casi es mejor que no discuta, porque seguro que va a ser inútil y además va a ser para peor, ¿no? Decía Newman, el beato Newman decía, ¿no?, que es importante que pese en nosotros más el amor a la verdad que el orgullo por defender las propias ideas. Y también decía él que tenemos que aceptar las verdades por verdaderas, no por agradables. Es que las cosas hay que aceptarlas porque son verdaderas, no porque me resultan agradables. Por esto, si no existe la disposición de convertirme a la verdad, el diálogo no es diálogo, es otra cosa. Diálogo sobra, o sea, el diálogo no sirve para nada. Sin la disposición de convertirme a la verdad y sin la disposición de decir, a ver, pues el Señor se puede servir para que me digan cosas que tienen su parte de verdad, que son verdaderas, voy a estar abierto a ellas, ¿no? Por eso quizás, Marian, pues igual, si tenéis esa situación de bloqueo, de discusiones continuas, pues igual deberíais de hacer una pequeña, pues un alto en el camino y reflexionar sobre la actitud de partida de cada uno, Os encomendamos. Adelante con el siguiente oyente. Seguimos en Sevilla. Teruca pregunta, según van avanzando los años de mi vida, tengo la sensación de que cada vez me cuesta más tratar con muchas personas. Me refiero especialmente a aquellas que tienen una forma de pensar muy distinta a la mía. ¿Le parece a usted que esto es normal o debería de intentar corregirme? Bueno, yo creo que tiene su explicación, pero sí debes de intentar corregirte, ¿eh? Pues es verdad que la medida que alguien ve que pues que la cosmovisión cristiana, la manera, los valores cristianos están ausentes, ¿no? Ausentes en muchas personas, su manera de pensar pues va difiriendo mucho, ¿no? Mucho de quien piensa en cristiano, claro. O sea, la sensibilidad cristiana empapa la existencia y te vas encontrando generaciones que, vamos, que no tienen ni remotamente, ¿no?, pues esa sensibilidad cristiana. Y entonces hay una especie de distancia grande de valores, ¿no? Pero por otra parte, cuando alguien conoce al Señor, lleva la experiencia de que nadie le resulta extraño. Conociendo el corazón de Dios, desde él tenemos la capacidad de, iba a decir yo, de empatía. Sí, empatía, ¿eh? Pues con todas las personas, incluso aunque sean muy, digamos, secularizadas y muy paganas, sí, porque Dios les quiere a todos. Y todos son predilectos suyos. Entonces, si alguien está cerca de Dios, pues es que necesariamente tiene que estar más cerca de todas las personas, solamente por este argumento. Porque Dios les quiere entrañablemente. Les quiere entrañablemente. Entonces, el tener pues ese cariño que nace de saber que Dios, de ese Dios con el que yo quiero tener una alianza esponsal, una alianza filial, una alianza de amistad, pues le quiere también, ¿no?, a esta persona. Solamente por eso ya a mí me tiene que resultar familiar, no extraña a esa persona. Entonces yo creo que esa distancia, ¿eh?, que se puede generar, ¿no?, en la medida en que nos van entrando aquí ideologías totalmente extrañas a las raíces cristianas, etcétera, ¿no?, ese argumento para distanciarse tiene que ser superado, ¿no?, tiene que ser sanado desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de que en Dios queremos a todo el mundo y en Dios todo el mundo nos resulta cercano y entrañable. Adelante con la última de las preguntas. Nos vamos hasta Barcelona. Tony nos cuenta que a mí me pasa que me cuesta ver más mis virtudes que mis defectos. Mi confesor me dice que tengo que saber descubrir no solo mis pecados, sino también los dones positivos. ¿Qué me dice usted sobre esto? Bueno, vamos a ver. Quizás sería peor el hecho de que solamente vieses tus cosas buenas y no vieses ninguna mala. Yo creo que generalmente suele haber esta especie de pasos, ¿no? Pasos en la vida espiritual. Digamos, en un primer paso uno no ve nada negativo suyo y todo y pretende que los defectos son los de los demás. Yo no tengo ningún defecto, así de claro, ¿no? Ya os conté una vez ese refrán que dice que los defectos son como los faros de los coches. Solamente nos molestan los de los demás. Entonces, ese suele ser un primer estadio en el que ciertamente nos podemos encontrar, ¿eh? Yo no veo más que lo bueno mío, lo malo mío no lo veo, solo veo los defectos de los demás. La situación en la que te encuentras tú, Tony, parece que es más bien la contraria. Igual, desde luego, la primera que he dicho es más peligrosa. Ahora, tampoco la tuya es la ideal, eso de decir, yo no me veo más que defectos, yo mis virtudes no las veo, yo solo veo lo malo mío. Bueno, yo creo que esta segunda posición, que podría aparentar muy humilde, sin embargo no lo es tal, ¿eh? La humildad no consiste, pues en la prontitud a ver todo lo negativo mío y no ver nada positivo. No, eso no es humildad, ¿eh? Eso en el fondo puede ser una falta de autoestima y una falta de reconocimiento de los dones de Dios, que también existen y Dios está trabajando y actuando con nosotros. Luego, dentro de esa ley del péndulo puede haber una falta de humildad, pues un poco, pues digamos, por esa yo, o el contrario, que es el que tú planteas, el decir yo no tengo nada bueno, todo es un desastre, ¿no? Y en esa ley del péndulo ni una cosa es humilde ni la otra es humilde. La humildad consiste en vivir en verdad, ¿eh?, y ser capaz de reconocer a la luz de Dios tanto nuestros defectos, nuestras carencias, como los dones de Dios, las dos cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Todo es don de Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vemos nuestros pecados. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vemos también sus dones en nosotros. Yo creo que esa es la clave. Digamos, entre los dos extremos, ¿no? De soberbia, porque soberbia es pensar que yo no tengo ningún defecto, y también, fíjate bien, ¿no? Falta de humildad es pensar que yo no tengo ningún don y que todo lo que hago está mal hecho, etcétera. Las dos cosas son soberbia, una más encubierta que las otras, pero las dos son soberbia. Tenemos que acercarnos y conocernos desde los ojos de Dios, desde el conocer de Dios. Y desde los ojos de Dios uno ve su propia miseria y ve también la obra grande que Dios está realizando en él. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa, en la que respondemos a vuestras preguntas. Nos hemos alargado un poco, pero vamos adelante con la siguiente de las secciones. Repasando las redes. En esta sección, repasando las redes, me vais a permitir que hoy hagamos una cosa un poco especial. Casi siempre solemos recurrir pues a comentar alguna noticia de actualidad que estos días esté produciéndose. Bueno, hoy vamos, si os parece, quiero hacer un comentario. Voy a hacer la lectura de la homilía que pude pronunciar el día de San Ignacio de Loyola en la Basílica, y con algunos comentarios en torno a ello, unos comentarios explicativos. Creo que también es una humildad que tiene, como siempre procuramos hacer, ¿no? Pues, digamos, iluminaciones sobre aspectos concretos de nuestra vida, y por eso también me parece adecuado hacer dentro de este apartado, ¿no? De repasando las redes, este comentario. Sabéis que aquí existe la costumbre de que la fiesta de San Ignacio de Loyola se celebra el 31 de julio, pero luego al día siguiente, el 1 de agosto, en la Basílica de Loyola, pues tenemos como una segunda celebración, dentro de la cual tuve ocasión de pronunciar la siguiente homilía. La leo intercalando comentarios. Queridos miembros de la Compañía de Jesús, queridos sacerdotes, concelebrantes, fieles todos, mi saludo especial para las autoridades aquí presentes. ¿Sabíais que, queridos hermanos, que San Ignacio de Loyola celebraba su onomástica el día de San Ignacio de Antioquía, uno de los mártires más destacados del primer siglo de la Iglesia? Nosotros tenemos a nuestro Ignacio, al de Loyola, como modelo, mientras que el de Loyola invocaba a Ignacio de Antioquía. No es más que una anécdota, pero me parece interesante traerla a colación para comprender que la celebración de nuestro patrono está llamada a superar los límites de las circunstancias y referentes temporales y locales, adentrándonos en el misterio de la Iglesia, así como en el misterio de la vida misma. Los santos no son sino señales en el camino para ayudarnos a mirar más lejos y alcanzar la meta de nuestra vida, que es la unión con Dios. Dice un refrán que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Es decir, nosotros seguimos a quienes siguieron a Cristo, en la medida que nos estimulan y ayudan para que hagamos lo mismo en el tiempo, lugar y circunstancias en el que nos ha tocado vivir. Ciertamente no estamos llamados a celebrar la fiesta de San Ignacio como meros espectadores, como quien ve llover detrás del cristal. De lo que se trata es de que nos sintamos interpelados a coger su testigo con decisión y a emplear todas nuestras energías en el tramo del camino que a cada uno nos toca recorrer. San Ignacio fue un hombre seducido por las narraciones de la vida de los santos, a las que pudo tener acceso durante su convalecencia en la casa torre de Loyola. Aquellas vidas de personas enamoradas de Cristo despertaron en el corazón de Ignacio un vivo deseo de conversión y de imitación. Si San Francisco lo hizo, yo lo tengo que hacer. Si Santo Domingo lo hizo, yo lo tengo que hacer. Ahora bien, nadie se convierte a un libro, sino a lo que un libro le desvela. ¿Y qué es lo que le desvelaron a Ignacio aquellos libros piadosos. Le descubrieron que sólo merece la pena entregar la vida plenamente al Rey Eterno, es decir, a Dios. Dar la vida por la verdad con mayúscula, enamorados de su bondad y atraídos por su belleza infinita. Un alto en la lectura de la homilía y un breve comentario. Es decir, creo que los santos no suelen ser solitarios. Los santos suelen nacer allí donde ha habido ejemplos de santidad que suscitan deseos, ¿no?, de seguimiento a Jesucristo. Los santos suelen contagiarse unos a otros. Y en aquel siglo de oro, pues en aquel siglo XVI, es curioso ver cómo los santos se suscitaron unos a otros. Es curioso ver cómo ahí ha habido santos que han tenido relación entre ellos, ¿no? Incluso Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Aquel siglo de oro fue un siglo en el que se ejemplificó este principio. La santidad es hija de, pero es madre de. Alguien es hijo de otro santo, pero está generando también santidad en sus hijos. La santidad se suscita. Ignacio de Loyola tuvo referentes y al mismo tiempo ha sido referente para otros muchos. Sigo leyendo. Ahora bien, si a Ignacio se le desveló este mensaje en su aproximación a la vida de los santos, fue en gran parte gracias a la nobleza de su alma. En efecto, por lo general, se percibe aquello que se está preparado para percibir, aquello que se anhela. Y no en vano, en medio de un mundo en profundo cambio, del medievo al renacimiento, Ignacio era un hombre del idealismo cristiano, era un heredero, perdón, del idealismo cristiano. Aunque fuese con una orientación mundana, Ignacio creía en la existencia de los grandes ideales. Alguien dijo que el alma de Ignacio de Loyola se conjuga mucho más con el Don Quijote de Cervantes que con el Don Juan Tenorio de Tirso de Molina. Don Quijote entiende su condición de hidalgo como un deber para con los más necesitados, mientras que Don Juan la entiende como un derecho para su propio provecho. Para Don Quijote, su posición noble implica una responsabilidad para hacer justicia, mientras que para Don Juan Tenorio se trata de un privilegio. Don Quijote aconseja a Sancho el temor de Dios como principio de la sabiduría, mientras que para Don Juan, la ausencia del temor de Dios es la condición necesaria para su libertinaje. Don Quijote de la Mancha es un hombre de honor y de palabra, mientras que Don Juan Tenorio es un tunante que se sirve de todo lo que le rodea para satisfacer sus caprichos mujeriegos. Sí, ya supongo que el Ignacio joven no estaría exento de las pasiones que nos empujan al egoísmo, y soy también consciente de que la figura de Don Quijote de la Mancha no deja de ser novelesca. Pero es obvio que el de Loyola era heredero de una concepción de la vida de profunda raíz cristiana. La conversión de Ignacio, de San Ignacio, no consistió en pasar de la indiferencia, del cinismo o del pasotismo a empezar a creer en la existencia de los grandes ideales. Es un hecho que Ignacio ya era un idealista antes de su conversión en Loyola. En su caso, más bien, la conversión consistió en fijar el verdadero norte al cual dirigir su pasión por la vida, así como el ordenamiento de su vida conforme a sus ideales. Interrumpo otra vez la lectura de la homilía y hago un breve comentario. Es decir, en nuestros días, los dos principales retos, ¿no?, para la evangelización son los siguientes. El desconocimiento de Dios, por eso es tan importante, pues, la proclamación del querigma, la proclamación del anuncio de que Dios nos quiere, de que es la gran noticia, ¿no? La gran noticia de que el amor de Dios siempre lleva la iniciativa, el primerear de Dios, que dice el Papa Francisco, Dios siempre es primero, Dios siempre nos sorprende, hemos sido creados por amor, hemos sido creados para el amor, esa noticia, ¿no? Pero el segundo aspecto importante para llevar adelante la evangelización es sanar pues una herida profunda que existe en el hombre, en la cultura de hoy, que es la herida de la indiferencia. Que esa herida San Ignacio de Loyola no la tenía, pues porque era hijo de una generación mucho más idealista, creía en los grandes ideales, al estilo un poco de Don Quijote de la Mancha, etcétera, ¿no? Creía en los ideales de la justicia, de la lucha por los desheredados, etcétera. Y sin embargo, en nuestro tiempo, pues existe un gran escepticismo, un escepticismo de no creer en nada, no existe una verdad objetiva. Quizás el peor mal de nuestros días es el mal de la indiferencia. El mal de la indiferencia. Bien, continúo la lectura de la homilía. ¿Por qué insisto en estos aspectos tan particulares de nuestro santo patrón Ignacio de Loyola? Pues porque pienso que en el reto que la Iglesia tiene que abordar para la predicación del Evangelio es un reto doble. Por una parte, de forma prioritaria, proclamar el querigma, es decir, anunciar que la felicidad del hombre solo será alcanzada cuando se entregue su libertad al autor de la vida, que es Dios. Pero, además de esto, es necesario también hacer un juicio crítico de las bases sobre las que se sustenta nuestra cultura materialista y capitalista. La cosmovisión de nuestra cultura secularizada ha dado la espalda a cualquier idealismo, de forma que nos encontramos mucho más próximos a la mentalidad de don Juan Tenorio que a la de don Quijote de la Mancha. Ni que decir tiene que todo idealismo, no solo el cristiano, es incompatible con el nihilismo y el escepticismo, que niegan que exista una verdad objetiva. He aquí el nuevo dogma de nuestros días. No hay verdades universales, sino tantas verdades como individuos. El único ideal absoluto de esta cultura es la libertad, entendida como la propia elección, como el derecho a optar por cualquier cosa y en cualquier momento. Mientras que el cristianismo afirma que es la verdad la que nos hace libres, el relativismo piensa que el único criterio moral es la propia elección del sujeto, sin interferencias de ninguna clase. Es decir, mientras que el cristianismo recuerda que no hay democracia sin conciencia, el secularismo sostiene que en la práctica la democracia es la conciencia. La crisis de ideales no suele ser reconocida por la propia cultura que la padece y con frecuencia recurre a invocar algunos pseudovalores, como en nuestros días ocurre con el llamado derecho a decidir. En la práctica, este derecho a decidir se erige como la única verdad universal y objetiva. Derecho a decidir si el individuo desea seguir viviendo o prefiere suicidarse. Derecho a decidir si va a llevar a término la gestación de un hijo o abortarla. Derecho a decidir si se acepta la propia naturaleza o si rediseña la carta. Derecho a mantener o a romper los lazos de nuestra convivencia social. Es decir, la carencia de ideales objetivos está siendo sustituida por el endiosamiento de la propia libertad. Y sin embargo, como decía Viktor Frankl, la estatua de la libertad en la costa este de los Estados Unidos necesitaría estar complementada por otra estatua, la de la responsabilidad, en la costa oeste. No somos individuos, sino personas. No somos seres aislados, sino seres sociales. De modo que el derecho a decidir termina allí donde existe un bien objetivo que no tenemos derecho a ignorar. ¿Acaso tengan hoy mayor actualidad que nunca las palabras que, tomadas del Evangelio, Ignacio de Loyola dirigió a Francisco Javier, que vivía su libertad sin norte? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? Que traducido a nuestro lenguaje sería: ¿de qué te sirve una libertad que te conduce al abismo? Interrumpo un momento la lectura. Vamos a ver, me ha llamado la atención que después de esta homilía en Loyola, pues se han retuiteado, ¿no?, en las redes sociales, especialmente estas dos frases que yo había pronunciado. Una primera es esta: es el derecho a decidir termina allí donde existe un bien objetivo que no tenemos derecho a ignorar. Y la otra frase que he observado, que en las redes sociales había retuiteado mucho, es: ¿de qué te sirve una libertad que te conduce al abismo? Bien, pues ciertamente quienes han elegido esas dos frases y las han enviado a las redes sociales, yo creo que han entendido el núcleo de lo que yo quería transmitir, ¿no?, en esta homilía. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que el obispo está en contra del derecho a decidir? ¿El obispo está en contra de la libertad del hombre para hacer él sus opciones personales? No es eso, ¿eh? Yo también esta mañana he decidido pues levantarme cuando suena el despertador, y he decidido también hacer este programa, esto con dirte. Todos tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones. Pero ya el hecho mismo de que el valor supremo le llamemos derecho a decidir y no digamos nunca deber de decidir, ya me resulta sospechoso. Porque claro, la palabra derecho suele ser utilizada, pues bueno, pues de una manera unilateral, derecho a hacer lo que me apetece, derecho a hacer lo que me conviene, lo que me resulte práctico. Y sin embargo, el término deber de decidir, porque decidir es un derecho y es un deber. Y el hecho de que siempre digamos derecho y nunca digamos deber, ya es sospechoso. Porque claro, decir deber de decidir es ya es hacer referencia a que hay valores objetivos que yo tengo que respetar. Y que las cosas no son siempre según mi conveniencia, según mi gusto, según mi provecho, sino en el respeto de unos valores objetivos que están ahí y que yo no puedo ignorar. Por eso, curiosamente, lo que yo he querido subrayar en esta homilía es que en la medida en que se han perdido los ideales, en la medida en que se ha dejado de creer en la verdad, en que existe una verdad objetiva y por tanto un bien moral objetivo y una belleza que también es objetiva, que nace de esa verdad y de ese bien, en la medida en que se ha dejado de creer en los grandes trascendentales, verum, bonum, pulcrum, pues resulta que entonces ya, si no hay grandes ideales, si cada uno tiene sus propias verdades, ¿no?, y cada uno define el bien y el mal, entonces ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es endiosar la libertad, endiosarla. El único valor objetivo que puede ser, digamos, universal para todo el mundo, es el derecho a decidir, el derecho a elegir, elige lo que quieras. Tú mismo decides, tú decides. Y eso es un falso Dios, es un concepto de libertad enferma, es un concepto de libertad desvinculada. La libertad no es un fin en sí misma, la libertad es un medio. Decidir por decidir no tiene sentido, es decidir por buscar el bien, por buscar la verdad. Pero claro, fíjate, nosotros no somos hijos de ese evangelio de San Juan que dice la verdad os hará libres. O sea, la verdad nos hace libres. No es la libertad la que me hace verdadero. No, no, es la verdad la que nos hace libres. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos que denunciar un falso Dios, un falso dogma del siglo XXI, el llamado derecho a decidir. Que además es que, si os fijáis, es una frase que se utiliza como un talismán. En toda discusión en la que debería de haber un debate ético, un debate moral, se soslaya el debate moral, se soslaya el debate ético, se hurta tal debate y se dice, bueno, cada uno tiene derecho a decidir. Y ya está. Y con eso ya hemos terminado. Ya no hay debate ético, ya no hay debate moral, porque hemos recurrido pues al talismán, que es el derecho a decidir. Pero claro, yo aquí he puesto algunos ejemplos concretos. He puesto cuatro ejemplos concretos. A ver, el derecho a decidir de si yo quiero suicidarme o quiero seguir viviendo. ¿Os acordáis de aquel debate con el doctor Rojas Marcos, el psiquiatra de Nueva York, que hablaba hizo su reivindicación pública de su proyecto de quitarse la vida cuando se jubilase y su vida dejase de tener ya el brillo y pues que tiene en este momento, ¿no? Uno tiene derecho a suicidarse, pero ¿qué derecho? Usted es un ser social. Tú tienes una familia. Yo soy yo, pero no soy mío. Yo soy yo, pero no soy mío. Yo no me poseo en propiedad. O sea, mi suicidio tiene muchas implicaciones. ¿O se cree usted que no va a afectar su suicidio a sus familiares y a los seres que le quieren y al ejemplo que usted da a la sociedad? Yo soy yo, pero no soy mío. Yo no tengo derecho a suicidarme. ¿Pero qué es eso? O, por ejemplo, la reivindicación del derecho a decidir, pues referido al aborto. Yo tengo derecho a decidir si voy a ser madre, si quiero ser madre o no quiero ser madre. Perdón, madre usted ya lo es. O sea, está embarazada, madre ya lo es. Ahora, lo que podrá elegir es si es madre de un niño que nace vivo o nace muerto. Pero madre ya lo es. Entonces, no cabe hacer un derecho, una reivindicación del derecho a decidir cuando ya hay un bien objetivo que yo tengo que respetar. O la aceptación o el rechazo de la propia naturaleza, que se pretende rediseñar a la carta, como si ser hombre o ser mujer fuese una cosa que fuese de libre elección. A ver, pues yo me voy a hacer una operación para cambiarme de sexo, no según esta ideología de género, pero por Dios, pero Pero es que acaso la propia naturaleza, el propio género, no nos viene dado. ¿Acaso nosotros vamos a pretender tener una libertad que elige la naturaleza, que o la rechaza? ¿Acepto o rechazo mi propia naturaleza? ¿Sabes? Es como decir, no, no me acepto a mí mismo, no, no quiero, no quiero ser como soy y pretendo rediseñarme. Es como una libertad enfrentada con la propia naturaleza. Es un absurdo. Y el siguiente ejemplo, también de cómo se utiliza equivocadamente el derecho a decidir, es el referido al tema político, al tema de la reivindicación de la secesión o de la independencia de los pueblos. El derecho a decidir para romper la convivencia. Y bueno, yo a este respecto, bien sabéis que soy obispo de San Sebastián y que hablando desde mi tierra, pues la verdad es que podría ser un tema polémico y podría ser un tema puntiagudo, y me parece que a mí lo propio, lo prudente en un punto como este es que yo me limite a repetir las palabras del Santo Padre pues que pronunció en la entrevista que le hicieron en el diario de La Vanguardia de Barcelona, que sabéis que el 12 de junio, cuando le preguntaron al Papa por el derecho a decidir y si le preocupaba el conflicto entre Cataluña y España, pues el Papa dijo explícitamente, dijo, toda división me preocupa. Os voy a leer la respuesta del Papa. Toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento, a veces muy obvio. Pensemos en Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro. Pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que ahora están viviendo juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la Padania, Cataluña. Habrá casos que serán justos y habrá casos que no serán justos. Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Bueno, pues también yo creo que yo no debo de decir más, ¿no?, que lo que dijo el Santo Padre, pero tampoco debo de decir menos, porque el Santo Padre fue muy valiente, fue muy profético en decir estas palabras, pues ni más ni menos que en La Vanguardia y en medio de este contexto bien delicado, ¿no?, que vive la relación de Cataluña con el resto del Estado. El Papa fue, creo que utilizó su parresía, su, digamos, libertad profética para decir estas palabras de iluminación moral. Es decir, que no cabe invocar sin más el derecho a decidir, que es que hay que ver si hay unos valores éticos y morales y unos vínculos que tienen, por lo tanto, una consistencia y tienen que ser respetados, que hay que valorar eso, que no se puede hacer del derecho a decidir como si fuese un tema meramente de visceralidad. ¿Tú qué eres, del Barça o del Madrid? ¿Tú qué eres, del Atlético de Bilbao o de la Real? Como si eso fuese un tema meramente visceral, meramente de gustos personales y que no tuviese valor moral objetivo alguno. No, eso no es así. Aquí lo dice el Papa, ojo, eso hay que discernirlo porque puede ser justo, pero puede ser injusto. Puede ser injusto pues que se rompan unos vínculos que se han ido construyendo pues en una convivencia, en una historia común, que han generado vínculos de familias, de historias. O sea, eso hay que estudiar si la decisión que se va a tomar va a servir al bien común o no va a servir al bien común. Bueno, como veis, apliquemos el principio a lo que lo apliquemos, bien sea al tema del aborto, al tema de la eutanasia, al tema de la ideología de género, al tema de la secesión de los pueblos, al tema... Es que la clave está siempre en que hay dos visiones enfrentadas, que es la que se llama el derecho a elegir. En Estados Unidos está ese movimiento del pro-choice, es decir, por elección. Yo lo que quiero es elegir, sea lo que sea, pero elijo yo. Y la otra cosmovisión, que obviamente es la cristiana, es la de pro-life. O sea, yo parto del valor de la vida, parto del valor de la ley natural, parto de que no es mi libertad la que inventa los valores, sino que los valores objetivos, los ideales, son previos a mi libertad. Y yo tengo que discernir, tengo que elegir, también en base a los deberes que tengo yo para con esos valores, no solo en mis derechos para con, sino también en los deberes para con. Esta es un poco la reflexión, es la reflexión que creo que los santos nos iluminan. Continúa diciendo la homilía y la concluyo diciendo, concluyo invocando un conocido salmo que dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. San Ignacio ilumina nuestros pasos, al igual que otros santos iluminaron los suyos. Ojalá nuestros pasos puedan iluminar también a los que vengan detrás de nosotros. Y es que nuestra libertad no es ni absoluta ni plenamente autónoma. Es la libertad propia de los que hemos sido creados por Dios para darle gloria, y formamos parte de una historia de salvación. Es la libertad de los hijos de Dios. Qué bueno sería que nos acercásemos al tesoro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ojalá esta fiesta de nuestro patrono sea la ocasión para que algunos de vosotros, ojalá muchos, acojáis la llamada de Dios a realizar esta experiencia ignaciana, conocida como ejercicios espirituales, que comienza preguntándose por cuál es el principio y fundamento de nuestra vida, para concluir con la contemplación para alcanzar amor. Que Dios os bendiga. Esta es la homilía del día de San Ignacio de Loyola. La tenéis, para quien quiera acceder a ella, pues bueno, la verdad es que hoy en día con internet se busca todo fácil, pero tanto en la cuenta de Twitter, como la de Facebook, como en la página web de la diócesis de San Sebastián, o en la página personal mía de enticonfio.org, podéis acceder a ella. Pero me parece que lo importante es que caigamos en cuenta de que nuestra libertad ha sido alimentada, ha sido suscitada por el ejemplo, por los valores de quienes nos han precedido. Eso que dice el poeta, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que es una verdad a medias. Sí hay camino. Existe un camino. Para empezar, Jesucristo es camino, verdad y vida. Y además los santos también han andado ese camino. Y yo no soy yo el que lo invento. Yo no voy como con un machete abriendo por la selva un camino que no ha recorrido nadie. No es verdad. El camino que yo recorro lo han recorrido otros delante. Ese poema, lógicamente, tiene su explicación y su contextualización, pero caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, pues la poesía siempre tiende a enfatizar algo en detrimento de otros aspectos que quedan no suficientemente expresados. Sí hay camino, nuestra libertad no se está reinventando en cada momento, es hija de un bien, es hija de una verdad. Es la libertad de los hijos de Dios que hemos recibido en Cristo. Y bien, aunque sea brevemente, pasamos a la última de las secciones de este programa. Una gota en el océano. Hemos comenzado el programa haciendo referencia a que se cumple el primer centenario, 100 años, del inicio de la Primera Guerra Mundial, y que el presidente Hollande ha hecho votos en el día de ayer, en ese encuentro que ha tenido con el presidente de Alemania, porque otros conflictos, como el que ahora tiene lugar en Gaza, puedan llegar a ser también una historia pasada, como ahora es una historia totalmente pasada, ¿no? El enfrentamiento, por ejemplo, entre Alemania y Francia, que fueron dos de los grandes contendientes, ¿no?, en aquella guerra, historia pasada. En el día de ayer quise lanzar este mensaje a las redes sociales, que era como una denuncia del error de ambas partes que están en conflicto en esa guerra en Gaza. observo que en las redes sociales a veces se forman bandos de querer unos defender a Israel y otros querer defender pues al lado palestino. Y entonces yo creo que es un flaco favor el que intentemos iluminar o dar una clave de comprensión de estos conflictos buscando uno bueno y uno malo, como si en las guerras fuese el bueno y el malo. En la Primera Guerra Mundial no hubo un bueno y un malo. No. En esta guerra en Gaza tampoco hay un bueno y un malo. La verdad es que introducirse en la guerra es jugar las cartas de Satanás. Y jugando con las cartas de Satanás, al final todos somos malos. Así de claro. Por eso el mensaje que ayer envié a las redes sociales fue el siguiente. Estrategia de Hamás en Gaza. Cuanto peor, mejor. Y estrategia de Netanyahu, ¿no? Primer ministro israelí. Cabeza por ojo y dentadura por diente. Como veis, son dos frases elegidas para denunciar el error, ¿no?, de partida de ambos bandos, porque Hamás creo que está haciendo una estrategia en la que quiere que sencillamente su pueblo, está permitiendo que su pueblo sea machacado, que está provocándolo, está provocando que Israel haga esos excesos, lejos de querer también aprovechar las treguas, todavía de alguna manera parece como si estuviese encantada, como si estuviese jamás estuviese felicitándose cada vez que se cometen masacres con más niños, para que así lo vea el mundo entero, para que así Israel sea más denunciado, para ver si así o los países árabes de las naciones vecinas entran en guerra, intentando utilizar este conflicto pues para que sea una mecha de una guerra de toda la zona. O sea, da la impresión de que la estrategia de Hamás en Gaza es cuanto peor, mejor. Y la estrategia de Netanyahu, ciertamente, pues es que es una desproporcionalidad absoluta en la respuesta. Y si dice Jesús quiso superar el ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento, es que yo creo que en este caso la estrategia israelí no es ojo por ojo y diente por diente. Porque fijaros, ojo por ojo y diente por diente es guardar una cierta proporcionalidad en mi respuesta. Por eso he querido decir que la estrategia creo que es cabeza por ojo y dentadura por diente. Porque ni siquiera creo que se está respetando pues esa invocación al equilibrio que en el Antiguo Testamento se establecía con el ojo por ojo y diente por diente. Creo que ni siquiera el Antiguo Testamento está siendo respetado, sino que hay una desproporcionalidad en la respuesta absoluta. Por eso no es cuestión de que optemos por ninguno de los dos bandos. Y creo que la manera de afrontar una cosa así es orar por la paz y entender que ojalá, no digo dentro de 100 años como en la Primera Guerra Mundial, sino mucho antes, ¿no?, ojalá llegue un día en el que digamos, ¿por qué se sufrió tanto? ¿Por qué no se pudo llegar mucho antes a esta solución? ¿Por qué hizo falta tantísimas miles de víctimas inocentes para que finalmente pues los dirigentes llegasen a una situación de paz y de compromiso? ¿Eh? Oramos por la paz, somos orantes por ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.